se dejan saber y se reportan por allí también. Nos dejan saber qué canción quieren que ingrese, qué canción quieren que salga, qué recomendado por ahí tienen ustedes, que también nos interesa mucho saber su opinión respecto a la música dance que se toma la X a esta hora en la X Top Dance. Les cuento que esta canción es la que abandona esta semana nuestro conteo. Por supuesto, se van, salen. Eso no quiere decir que no vayan a volver a sonar en la X, claro que sí, ¿cómo no? Lose Control, canción con Medusa, sale de nuestro conteo para darle paso a una canción nueva. Tenemos una novedad musical que ingresa a nuestro conteo y por supuesto tenemos tres super recomendados que ya en un momentito estarán conociendo ustedes. Una canción que tuvo un excelente rendimiento, hecha por este proyecto de productores y DJs italianos que se hicieron llamar Medusa y que nos sorprendieron definitivamente y de manera muy positiva en el 2019. Medusa se despide de nuestro conteo, pero como les digo, le da paso a una nueva canción que ya vamos a conocer. Arranquemos entonces con las tres primeras posiciones de nuestro conteo y arranquemos a saludar oyentes también por acá. Dice, hola, fuerte lluvia en el sur. El trayecto terrible a la altura de la autopista suroriental. Hay una parte que está inundada. Nos está reportando Paito, que está conectada con nosotros a esta hora. En este sábado bastante húmedo en la ciudad de Cali, también desde Popayán nos están saludando por acá. Un abrazo a la gente de Popayán, que últimamente esta semanita se ha estado manifestando mucho a través de nuestras redes sociales y nos encanta mucho. Juan, un abrazo para ti desde Cali hasta allá, hasta Popayán. Qué linda ciudad, la verdad. No he tenido el placer de conocerla muy a fondo, pero he estado unas horitas allí y me ha parecido encantadora. Popayán, hay que volver, hay que volver. Arranquemos con las tres primeras posiciones, casillas número 10, 9 y 8. Posición número 10 para Robin Schulz, ahí está con esa magnífica voz de Aleida descendiendo en nuestro conteo. Viene de la posición número 7 y desciende a la casilla número 10 esta semana, completando 17 semanas con nosotros en nuestro conteo. Estaba en la posición número 8, exactamente, perdón. En la posición número 8 y baja a la casilla número 10, ahí al filo de nuestro conteo. Astronomía, este super hit que se volvió tendencia en esta temporada gracias a los memes que protagonizó y que sigue protagonizando en las redes sociales. Una canción que conocimos gracias a Tony IG y que con Vibestone han vuelto a la vida de los charts en el mundo. Descienden del lugar número 7 y ocupan la posición número 9. Tony IG con Vibestone, con 3 semanas que lleva esta canción en nuestro conteo. Astronomía. Y en la posición número 8 escucharemos nuestro nuevo ingreso para hoy. Esto se llama Ultra Flava y es un hit que rodó por ahí en 1996. En ese entonces un dúo británico hicieron de las suyas con esta canción. El dúo británico se llama Hiller and Varley Project. Está conformado por dos productores británicos. Y bueno, logró con este track llevar a los primeros lugares a este dúo en ese entonces. Ahora regresa gracias a un remix de David Penn. Ultra Flava, que ingresa a nuestro conteo en la posición número 8. Casillas 10, 9 y 8. Así comenzamos este conteo, la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. Hearing whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you, see the colors of the sky slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules. And they don't know what we know. I can see the fire in your eyes.

La X Top Dance. Una canción que regresa a la vida gracias a David Penn, Heller and Varley Project. Alguna vez tuvieron esto en lo más alto de las listas. Ultra Flava y regresa a los listados dance gracias a este fantástico remix de David Penn. Seguimos en nuestro conteo, seguimos contándoles cómo se mueve la música dance alrededor del mundo. Y en un momentito los saludo a los que me están escribiendo por ahí hasta ahora, que andan conectados con nuestros beats de fin de semana en la X96.5. ¿Están allí? Pues repórtense, ya los saludo. Casilla número 7 y número 6 vienen a continuación. Esto de retomar canciones, como lo acabamos de escuchar con Ultra Flava, pues es muy exitoso para los DJs, al punto de llevar al número 1 las canciones que ya en algún momento habían tenido la posibilidad de estar allí, o que quizá en su versión original pues nunca lograron un rendimiento tal cual. Es lo que ha ocurrido con Jay Sims y su éxito de 2008, que en ese entonces no logró pues llamar mucho la atención, cuando en ese entonces este artista indo-británico publicó Ride It, porque bueno, suena totalmente distinto a ese sonido especial que le ha dado DJ Regard, que está aquí en la posición número 7 descendiendo de nuestro conteo, pero acumulando ya 31 semanas con nosotros en la X Top Dance, una de las canciones que más ha logrado permanecer en nuestro conteo, porque la verdad está muy buena. Ride It se llama esta canción con DJ Regard, que desciende del lugar número 6 y ocupa la casilla número 7 esta semana. Otra que desciende es Caigo con Sara Larsson y Taiga. Esta canción se llama Like It Is. Este sueco dio su nuevo paso en la música, liberando a través de plataformas y YouTube este sencillo de la mano de Sara Larsson, muy conocido en el mundo de la música dance también y del pop. El rapero Taiga también se unió a este track y un videoclip que ya ha tenido también muy buenas visualizaciones. Es el primer sencillo de su tercera producción discográfica y aquí está en la casilla número 6, Kygo con Sara Larsson y Tyga, descendiendo del lugar número 5 y ocupando la casilla número 6. Esta semana están escuchando la X Top Dance. Número 7. La X Top Dance. Now you wanna vacay, hotel, heartbreak, champagne, all day on me, oh yeah, Miami with your brain. friends, you ain't worried about me. Got a room with a suite, so drunk, lose a key. And I know we ain't over, so the ring you can keep. Ay, we be right back tomorrow night. Yeah, it's for life, you know we ride or die. Yeah, single for the night, but you still mine. And I'ma chill with the shorty just to kill the time, you know? I'm just telling it like it is. Like It Is, se llama esta canción. Qué buen beat tienen estos chicos juntos. Sarah Larson, qué bonita voz. Al lado de Tyga, que le pone todo el flow a esta canción. Y bueno, Kygo, que ya sabemos de su excelente desempeño como productor. Ahí están los tres en este super hit que les presentamos en la X96.5, en nuestra posición número 6 esta semana, descendiendo de la casilla número 5. Están escuchando la X. A través de nuestro conteo les contamos cómo se mueve la música dance en el mundo. Un saludito a esta hora para Salvador desde Buga, por acá nos anda saludando a esta hora. Y también Claudia dice: Julio César, feliz tarde para esta noche fría. Una buena compañía, la X, bendiciones para ti también, hermosa. Un abracito y qué rico que estés allí disfrutándote de nuestros hits dance a esta hora con nosotros. 6:21 minutos, avanzamos entonces y es tiempo de el primero de mis recomendados para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Bueno, este primer recomendado que les traigo a continuación viene de la mano de Kygo, justamente. Esto es uno de sus más recientes sencillos. Este señor es imparable, no se queda quieto. La canción es The Truth. Viene de la mano de Valerie Broussard. Fue lanzado recientemente a través de todas las plataformas digitales y es un track que hace parte de ese tercer álbum de Kygo que se llama Golden Hour, que está compuesto además por 18 tracks, 18 canciones, y cada una de ellas, bueno, cuenta con la participación de un invitado especial. Aquí está entonces esto que se llama The Truth. Kygo con Valerie Broussard, el primero de mis recomendados. Escúchenlo, me cuentan qué tal. I'm having thoughts again. Hey, are we more than friends? Been trying to set those words for days. Cause I've been noticing that when I look at you, you turn your head and look away. Been dancing on the feeling in the dark. Can't get it out, why can't you tell me now? Hoping up all night, wondering what you like. When your heart's saying more than you do, I feel it every time that I look in your eyes. Your heart and what I always knew. And that's the truth. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Llegan hasta ustedes cada 8 días a través de la X96.5 a las 6 de la tarde. Tenemos siempre este conteo con lo más importante y destacado del mundo dance. Recuerden que a las 8 arrancamos con Residente X y todos los beats de este fin de semana. No importa que estemos pasados por agua, mejor en casita, así como estamos en casa con la X. Disfrutamos de nuestra música, de los buenos beats de la noche en Residente X. Y estaremos en contacto pues toda la noche. 24/7 siempre estamos con ustedes entregándoles más música a través de nuestra estación, la X96.5. Vamos a continuar con las dos siguientes posiciones, las casillas número 5 y número 4, que son las que vienen a continuación. Este nombre de Surf Mesa comienza a adquirir mucha relevancia a nivel de el mundo dance. Este es un DJ muy joven que nos presenta una melodía de esas que son inolvidables para el mundo de la música y que se refresca generación tras generación. Este es todo un clásico por allá de la década de los 70 que interpretó Frankie Valli alguna vez. Mentiras, más atrás, es de 67 esta canción. I Can Take My Eyes Off You. A ver cuáles versiones recuerdan. Bueno, son muchos los artistas que han hecho. Quizá la más reciente que fue exitosa, la de los Fugees, que fue ya en los 90, hace tiempito ya. Pero ha tenido cualquier cantidad de versiones este clásico de 1967. Ahora está convertido en una pieza electrónica que se incluyó recientemente dentro de las canciones del Dance Global Chart. Y viene ascendiendo en nuestro conteo también. Pasa de la posición número 10 a la casilla número 5 esta semana. I Love You Baby con Surf Mesa y la voz de Emily. Ahí está esta canción cumpliendo su primera semana con nosotros. Y en la posición número 4, Wanna Go Dancing. De nuevo este DJ que se llama Fisher, que es australiano y que ya hemos tenido la posibilidad de tenerlo en varias oportunidades con sus tracks presente en nuestro conteo. Como parte de nuestros recomendados, pues ha hecho ya lo suyo con este nuevo sencillo que desciende de la posición 3 para ocupar la casilla número 4 esta semana. Wanna Go Dancing con Fisher en la casilla número 4. Y aquí está I Love You Baby con Surf Mesa y Emily en la posición número 5 esta semana. Número 5. La X Top Dance. I love you baby, and if it's quite alright. 4. La X Top Dance. Move, get out the way, my feet wanna go dancing. Veníamos desde Australia con este señor DJ Fisher y Wanna Go Dancing, descendiendo nuestro conteo, acumulando 4 semanas ya siendo parte de la X Top Dance y baja del lugar número 3 a ocupar la casilla número 4. Están escuchando la X 96.5 en Cali Más Música y a esta hora hacemos un recorrido por los éxitos dance del mundo. Esa canción está buena, Julio, dice Salvador por acá. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Me cuentas, porque sus opiniones son muy importantes para nosotros. Julio César Sánchez, por acá también. Nos andan enviando unos videos de YouTube. Ya voy a revisar qué es lo que me estás mandando por acá. Un abrazo, Julio César, también por acá. Para nuestro oyente, Snyder, que se reporta y dice, feliz tarde, aquí estoy conectado con la X Top Dance. Feliz de escucharlos y nosotros de saber de ustedes, que nos encanta hacerlo. Feliz tarde por acá también. Nos está saludando Felipe Mosquera. ¿Cómo es que se llama la canción de los del ataúd? Astronomía se llama esa canción. Ahí la escuchamos hace un momentito, Felipe, en nuestro conteo. Por cierto, si se perdieron algo de nuestro conteo, las 20 de la X, o quizá de este, o quieren tener las referencias de los títulos de las canciones, pueden ingresar a nuestro website, la X965. Ahí están ya actualizados nuestros dos conteos del día. Las 20 de la X y esto que se llama la X Top Dance. Ahí van a encontrar también nuestros tres recomendados y bueno, mucha información adicional, noticias del mundo del espectáculo, nuestros podcasts también. Y ahí en la página también tienen la opción de escucharnos desde cualquier lugar del mundo donde estén vía streaming. Momento de nuestro nuevo recomendado. Bueno, el segundo de ellos. Siempre traigo tres en cada emisión de las 20 de la X Top Dance y aquí está el segundo de ellos. Recomendado en la X Top Dance. El Tech House, sin duda, es uno de los géneros más populares de estos últimos tiempos y definitivamente aquí hay uno de sus representantes o sus referentes importantes también. Aquí está diciendo presente, aquí estoy con su nuevo sencillo que se llama I Remember. Recordemos que el productor, que viene a continuación, debió cancelar su anterior lanzamiento horas antes de su salida, pero nos está compensando de alguna manera esta inactividad con este nuevo track. El trabajo de este británico nos lleva por la melancolía, también la nostalgia con este hit para la música dance. Estoy hablando de Chris Lake, que viene a continuación con I Remember. Aquí está mi segundo recomendado de hoy. Remember con Chris Lake. Qué buen beat se jala este señor, definitivamente. Aquí estamos con ustedes entregándoles lo más importante del mundo dance en este fin de semana en la X Top Dance y nuestro conteo que los acompaña de 6 a 7 de la noche a través de la X 96.5 en Cali. Más música. Saludo por acá para Francisco Gómez, arroba Fegoga62. Por acá también conectado con nosotros y nos saluda a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la X965. Seguimos con las dos siguientes posiciones que vienen a continuación. Las casillas número 3 y número 2. En la posición número 3, Esta canción que se viralizó primero en TikTok, la artista arrancó fue en YouTube y de ahí ha saltado de plataforma en plataforma hasta lograr ser un número uno como lo es hoy en día. Estoy hablando de Doja Cat, que es número uno en el mundo en Billboard, junto a Nicki Minaj con el remix de Say So. Y es justamente esa canción la que viene a continuación. Viene ascendiendo del lugar número 4, sube una posición a la casilla número 3 esta semana con Say So, la siempre sensual Doja Cat, que sigue dando mucho de qué hablar en el mundo de la música y quizá se proyecte como una de las artistas más importantes en esta temporada. 16 semanas lleva esta canción con nosotros en nuestro conteo. La escuchamos en la posición número 3. Y en la número 2, este productor alemán, German Tobias Topic, desde hace tiempo ya goza de muy buena reputación dentro del dance con sus producciones. Esto llega de la mano de A7S, que son quienes acompañan al productor en las voces. Y este track se llama Breaking Me. Tengo que decirles que es una de mis favoritas del conteo. Topic con A7S, estables en esta la posición número 2, cumpliendo ya su semana número 7 con nosotros. Aquí vienen entonces a continuación las casillas número 3, Doja Cat con Say So, y la número 2, Topic con A7S en Breaking Me. Número 3, la X Top Dance. Thank you.

You Are My Life, Chocolate Puma con Mike Cervelo están detrás de este, que es el último recomendado que traemos para ustedes hoy en la X Top Gems. Chocolate Puma y Mike Cervelo de lanzamiento con esta, que es la primera vez que colaboran juntos. Llega a través de Acton, uno de los sellos más prestigiosos de la escena dance. Es un track con mucha energía, siendo esta la primera vez, como les digo, que colaboran juntos. Muy seguramente, cuando podamos a volver a pisar los escenarios de los festivales y discotecas del mundo, este track nos pondrá a bailar. Mi último recomendado para hoy, ya saben, si les gustaron las canciones, ustedes nos pueden hacerlo saber a través de Twitter en @la X965 con el numeral La X Top Dance, y también pueden encontrar todo este resumen de canciones a través de nuestra página web, lax965.com. Ahí pueden encontrar nuestro conteo actualizado para que estén allí al día con lo que ocurre con el género dance en el mundo. Me voy, fue un placer para mí ser su compañía a través de los 96.5. Quedan, por supuesto, conectados con muy buenos beats que comenzarán a sonar desde ya. Y todo este resto de noche y madrugada en Residente X. Mañana, recuerden, tenemos una cita, porque mañana nos vamos de Export Weekend. Mañana tendremos un encuentro deportivo a las 10 de la mañana. Pues ustedes desde casita, donde estén, muy, muy listos a las 10 de la mañana para ponernos a bailar. Tendremos una clase de baile con un súper invitado que se llama Osiris, que muy buena parte de la gente en Cali lo conoce muy bien. Va a estar con nosotros y vamos a bailar al ritmo de la música de la X. Vamos a tener pues una mañana muy movida, con mucha actividad física, así que los esperamos para que se conecten a través de nuestro fanpage. Ahí estaremos con Osiris desde las 10 de la mañana en esta clase dirigida, con unas coreografías sensacionales y por supuesto con la música de la X96.5. Así que los y las esperamos para que se unan a esta mañana llena de actividad física en otro de nuestros Sport Weekends en casa con la X, ya saben, a través de nuestro fanpage. Me voy y los dejo con el número uno esta semana, que una semana más logra allí defender su título como la canción más importante de nuestro conteo, la X Top Tens. Desde New York viene este señor, que también se conoce como Carlos St. John, o simplemente St. John. Roses se llama esta canción, que de nuevo es número uno en nuestro conteo, la X Top Tens. Número uno, la X Top Tens. Tell nobody, no.